Bienvenidos a su programa Con Sentido Común en las Adicciones. Nuevamente está con nosotros la doctora Ana Paullada de Cantú. Hola, buenas tardes. Está el consejero Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un servidor, el doctor Francisco Cantú. Les tenemos ahora la última fase de lo que son las pláticas de la familia. En este caso es hablar de la tercera etapa, que viene siendo lo que es el apoyo familiar durante el proceso de rehabilitación. O sea, estamos hablando ya cuando se manejó la fase inicial, ya cuando está en tratamiento y cuando sale ya de la clínica, que es todo lo que debe de hacer la familia. Y tenemos aquí tres aspectos fundamentales que vamos a discutir a fondo, que es lo de la información, que es la información que debe de tener la familia, las indicaciones que se dan y lo que viene siendo el apoyo propio para la familia. Entonces vamos a empezar con esto de la información, porque aquí empezamos con muchos problemas. La familia no se informa de lo que es la enfermedad y sigue manteniendo las ideas antiguas o las ideas que maneja todo el mundo allá afuera acerca de la enfermedad. Entonces, a la hora que saben, qué sorprendente, después de que los traen a una clínica, que el médico voltea y les dice es una enfermedad crónica física, a la hora que salen, regresan los pacientes y me dicen, pues, ¿qué crees? Mi papá, mi mamá me está diciendo que no es una enfermedad, y es un vicio, y que todo es cuestión de fuerza de voluntad. Y hay casos de familiares que cuando vienen a las visitas o al apoyo familiar dentro de la clínica, coinciden con el doctor y todo esto, pero afuera se contradicen totalmente, ¿no? Dicen que es personal, dicen que es cuestión de pantalones, dicen que es cuestión de carácter, muy contradictorio a lo que es la realidad, que es un padecimiento físico, ¿no? Y cuando la familia sale con todo este cuento, lo único que sucede es que les compraron el boleto a los adictos. Todo lo que empieza a decir la familia es todo lo que venía diciendo el adicto. El adicto venía diciendo que no es una enfermedad, que no es un vicio, que no es un alcohólico, que no es drogadicto, que él solito puede, o sea, hablando de fuerza de voluntad, le compran el boleto al adicto, pero le están comprando el boleto al piensachueco. Ahora es el piensachueco del adicto que ellos están manejando como si fuera una verdad. La realidad es que también la familia, con todo este mala información que hay allá afuera, la moralización, la distorsión de la enfermedad, aquí el problema es cómo están actuando, cómo esto va a estorbar a que la resolución del problema sea la adecuada. Porque aquí es, si esto no es una enfermedad, pues entonces no hay que cuidar, no hay que tener ciertas medidas. Entonces es lo que dice Rafa, se vuelve muy contradictorio. Aquí lo que necesitamos es estar todos en la misma dirección, que haya una continuidad. ¿Por qué? Porque el paciente sale de aquí frágil, sale todavía en convalecencia. Entonces es como si hubieran tenido un infarto, salen del hospital, le dicen, oye, pues ya vete y haz lo que quieras y camina y come lo que sea. La familia, cuando hay un infartado, les queda muy claro que hay que tener un proceso de recuperación y que es paso a paso. El proceso implica tiempo, trabajo. Y es lo mismo en la recuperación en la quimicodependencia. La familia es importante que entienda que es un proceso y que necesita todavía el apoyo y la supervisión. Entonces, fíjense, es crucial para la rehabilitación que tanto la persona con el problema de adicción siga un proceso de rehabilitación y la familia, curiosamente, entre comillas, tiene que también seguir un proceso de rehabilitación. Y dentro de ese proceso de rehabilitación, el primer paso es la información. O sea, es importantísimo, porque como decía la doctora Ana, si no se tiene la información adecuada de decir es una enfermedad, pues entonces no le van a hacer caso a las indicaciones. Y ahí vamos a tener los problemas de recaída una y otra vez. Dentro de las indicaciones, hablando de una enfermedad física crónica, aquí es donde nos topamos con pared. porque se les dice a los familiares, es que va a tener que, es que ir a los grupos. O sea, así como el diabético hace un saneamiento diario en sus alimentos, él tiene que hacer un saneamiento diario en las emociones, porque si no hace un saneamiento en las emociones, le va a disparar la disfunción y va a volver a utilizar. Y no les entra a decir, bueno, ¿y por qué? Después de que se les explica, a la semana están diciendo, ¿y por qué tiene que ir tanto a grupos? Es pérdida de tiempo. Y con esto están boicoteando el proceso de rehabilitación, porque la contención es fundamental para que sea exitoso un proceso de rehabilitación. Y la contención la da la familia también. Yo he visto aquí en el tiempo que el adicto pasa en la clínica, en el propio proceso de rehabilitación dentro de la clínica, se logra adquirir cierta claridad en cuanto a su enfermedad, en cuanto a su proceso de rehabilitación y en cuanto al valor de las indicaciones o por qué las indicaciones son tan precisas. Cuando el adicto sale y empieza la dinámica con la familia, hay veces que esta claridad acerca de las indicaciones se pierde porque la familia tampoco tiene esta firmeza acerca de seguir las indicaciones cabalmente. Entonces, cuando se pierde la claridad es cuando vienen los problemas, cuando se pierden las indicaciones, cuando se vuelve un desorden, y ahí son las consecuencias para el adicto y la familia, por supuesto. Hagan de cuenta, como estaba diciendo la doctora Ana, de pensar es un infartado. Entonces, cuando llega un infartado a la casa, pues lo que menos se debe hacer es fumar dentro de la casa, y se le pide a los familiares que fumen que por favor no fumen. Lo mismo se hace aquí con las adicciones, se pide, mire, ahorita los primeros meses, por favor, que no haya alcohol en la casa y no tomen. ¿Cómo les cuesta trabajo a la familia dejar de tomar? Como dicen, pues a lo mejor también tienen el problema, ¿no? O sea, ¿por qué tanto escándalo para dejar de tomar unas cuantas copas cuando se trata de la rehabilitación de su ser querido, ¿no? O sea, si ustedes ven, estas conductas son 100% arrogantes por parte de la familia, ¿no? ¿Por qué yo también tengo que hacer y por qué tengo que manejar esto? O sea, se vuelven prepotentes, igual como el adicto estuvo de prepotente cuando estaba en actividad. Y vuelvo a insistir, esto afecta el proceso de rehabilitación y regresan los pacientes muy dolidos de decir, es que está pasando esto, me están diciendo que no es una enfermedad, bla, bla, bla. Otra cosa que también empiezan con pleito, que nosotros les decimos que no deben de ir a lugares de alto riesgo ni juntarse con personas de alto riesgo. Y lo primero que dicen, ¡vámonos a la fiesta! Es que tenemos una fiesta con fulanito. ¿A un infartado lo van a llevar inmediatamente a la fiesta? Pues no, igual aquí, si lo llevan a este tipo de lugares, ya está comprobado, el aspecto de memorias también les activa la disfunción. Pero no les cae el 20 que es una enfermedad física. Y con su prepotencia dicen, no es cierto lo que dicen los médicos del mundo. Y tampoco es cierto los estudios de todo el mundo. No es una enfermedad. Qué prepotencia por parte de las familias, ¿no? Ya es hora de que empiecen a manejar un poquito de humildad. Lo digo muy molesto porque no saben cuántas familias nos han boicoteado el proceso de rehabilitación. Aquí también yo creo que hay otra parte que es muy importante. Entendemos que la familia ha tenido dentro de la enfermedad mucho desgaste. Hay muchos resentimientos, hay mucha angustia, hay mucho miedo y no saben qué hacer. Precisamente para eso es el proceso de recuperación. Para la familia tenemos espacios para la recuperación de la familia y para el propio químico dependiente. Entonces, aquí les pedimos a la familia que estén en contacto con nosotros precisamente para que cuando no sepan o no entiendan qué está pasando, nosotros los podemos orientar y de hecho existen grupos específicos de autoayuda para la familia, en donde este tipo de situaciones lo van a aprender a manejar, van a aprender a enfocarse en ellos, en tener conductas más sanas, en manejar todos estos mecanismos de negación, de distorsión, que también la familia lo tiene. Entonces, es trabajar en una forma sinérgica, ¿no? Uh-huh. O sea, la familia tiene que trabajar en su recuperación por todo lo que vivió en la enfermedad, que hay mucho dolor, pero, y si ellos están bien, van a tener más claridad y más objetividad para poder ayudar al químico dependiente. No estoy diciendo yo que ellos tengan la culpa de que va a recaer el químico dependiente, pero sí, si no cambian ciertas conductas, se pueden hacer cómplices en cuanto a la enfermedad. y esto a veces suena muy fuerte, ¿no? Cómo la familia va a ser cómplice, ¿no? De tú. No es que sea algo consciente, pero si la familia no hace ciertos cambios y el químico dependiente no hace varios cambios, pues vamos a poder tener otra vez los mismos resultados. Ese es el problema. También yo he visto muchas veces que las familias esperan que el adicto ya salga curado, que ya salga corregido, en pocas palabras, que salga con el piensasano instalado, ¿no? Pero eso es muy difícil. Entonces también... Es la primera etapa, nada más. Así es. Es el primer paso. Exactamente. Entonces, que la familia tenga información acerca del piensachueco va a ayudar a cuando se pueda haber alguna sintomatología de piensachueco dentro del proceso del adicto, que la familia esté ahí para checarlo, para hacerlo notar, para verificar que está siguiendo su proceso de rehabilitación. Porque también la familia como que se zafa de esa responsabilidad, ¿no? Como que ya hicieron su chamba en la clínica, bueno, mijo, pues órale, ¿no? Síguele tú solito. Y pues no se puede, es un error. Y esa es la falta de no entender que se trata de una enfermedad, porque en otras enfermedades sí vemos cómo la familia entra a ayudar, sí vemos cómo la familia entra a manejar una contención, sí entra a checar que sigan las indicaciones. Así es. Y aquí no. Entonces, lo que estamos diciendo es para simplificar, porque lo que vienen a hacer es complicar, porque estamos hablando que se vuelve a presentar un proceso de recaída. Es simplificar el aspecto. Y en realidad, tal cual, es así de simple. La primera, información. Que tengan muy buena información. Es raro el familiar que se nos acerca para pedir, oigan, yo necesito entender este proceso. Y eso es básico. Podemos decir, son los cimientos. ¿Cómo sé yo cuando mi hijo se está volviendo a enfermar? Así es, ¿no? Saber la sintomatología. Así es. Y que en realidad, volvemos a decir, es muy simple. Si deja de seguir las indicaciones, se está volviendo a enfermar. Es como el diabético. El diabético deja de seguir las indicaciones, pues se va a volver a enfermar. Así es. O muchas veces, efectivamente, el enfermo se vuelve a enfermar. Ahora sí que valga la redundancia, se vuelve a enfermar el paciente y empieza a ver los síntomas de piensachueco y la familia lo toma personal y la familia pierde de vista que es una enfermedad. Entonces, ahorita lo platicábamos, ¿no? Imaginen en un infartado, es el cerebro el que se le está infartando a esta persona, no es la persona la que está hablando, sino es la enfermedad la que está hablando. Y pues obviamente la reacción sana sería regresar al médico a atender tu enfermedad una vez más. Cuando se entiende el piensachueco, al decir piensachueco estamos hablando de la disfunción física, estamos hablando de los síntomas. Entonces, cuando estos se presentan, no lo toman personal y evitamos así que vuelvan con pleitos, que con resentimientos, y al revés, saben en ese momento cómo dar las aplicaciones sencillas de manejo del piensachueco y no volver a caer en la dinámica enferma del pasado, que serían círculos y círculos y círculos viciosos que nunca acaban y que fomentan la enfermedad. O sea, como en cualquier enfermedad, tiene que haber cambios en el funcionamiento en casa, en cuanto a dieta, en cuanto a conductas. O sea, es como, por eso yo les pido muchas veces, compárenlo con cualquier enfermedad física. ¿Qué harían ustedes en el caso de que empiecen con ciertas cosas que ustedes no entienden? Pues le hablan al médico o hacen una nueva consulta. Algo está mal o no está siguiendo las indicaciones. Pero aquí se enojan, los regañan, dicen que no pasa nada. Se pelean con la enfermedad. Y la enfermedad no necesita pleitos, necesita tratamiento. Y ellos no estamos pidiendo que den tratamiento. Lo que estamos pidiendo es que se dé contención como lo hacen en cualquier otra familia, que es, o vuelvo a repetir, ya decimos lo básico que es la información, los cimientos, y aquí viene la segunda parte que podemos decir que es la obra negra, que son las indicaciones. Las indicaciones que son tanto para el adicto, o sea, alcohol y o drogas, como para la familia, se dan indicaciones a los dos. Que si eso se hace en todas las enfermedades, se le explica a la familia qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Igual es en este caso. Y no son indicaciones difíciles, son indicaciones muy simples. Otra cosa que también he visto la firmeza en las indicaciones, ¿no? Así que la familia entienda que las indicaciones no son negociables, que no se pueden disminuir, no se pueden aumentar, sino que tienen que seguirse tal cual se dan. Y la firmeza por parte de la familia para que el paciente siga las indicaciones es bien importante, porque muchas veces, para no entrar en conflicto, para no pelearse, para no volverse a enganchar, sueltan las indicaciones y dicen, ay, pues al fin y al cabo no está tan grave, ¿no? ¿Qué pasa si no vas un día a grupo? ¿O qué pasa si esta vez vas a la fiesta con nosotros? Mañana ya no. Entonces, esa llegan y lo saludan con aliento alcohólico. Entonces, esas así como, que pareciera ser que no pasa nada, que no es tan grave, es todo lo contrario, es gravísimo, porque se abren como puertas de escapatoria para la enfermedad, ¿no? Por ahí entra la enfermedad. Y voy a enfatizar lo que estás diciendo, porque sí es... Esto médicamente es una enfermedad grave. Cuando hablamos de una enfermedad que puede ocasionar la muerte, es una enfermedad grave. Entonces, por eso no se puede jugar con las indicaciones. Es una enfermedad donde en determinado momento puede suceder o ocasionar o venir la muerte. Otra de las cosas que se ha visto, y esto ya está comprobado, es que cuando la familia se involucra en su propia recuperación, o sea, yo hablaba en forma sinérgica, ¿no? Sí. El enfermo y la familia, cuando ambos se involucran en su recuperación, el pronóstico para la familia realmente mejora. Y aquí estamos hablando ya de la tercera fase, que ahora podemos decir es, ahora sí, todos los detalles, y dentro de los detalles, pues también es el mantenimiento de la familia, o sea, si ha sufrido un desgaste, si existe un sufrimiento, está llena de resentimientos la familia después de tantos años, y ellos también requieren de un proceso para aliviar todo ese estrés. Y dentro de eso, nosotros tenemos un programa de apoyo familiar, aparte que también les pedimos que están los grupos de autoayuda para las familias, donde se dan cuenta que no están solos, que eso que ellos sufrieron, lo sufrieron las demás familias. Hacer una enfermedad es el mismo cuento en todas las familias. Siempre digo, la misma gata revolcada. Siempre los mismos, podemos decir, criterios, los mismos hechos, los mismos sucesos, las mismas acciones, diferentes, o sea, cada uno adornada diferente, pero viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Lo padre de los grupos de autoayuda es que es un programa de recuperación. No es nada más ir a autoconmiserarse, sino realmente la familia está trabajando su propia recuperación emocional. Y eso va a repercutir en hijos, en familiares, ¿no? Alrededor. Si están bien, van a estar más claros, más fuertes para poder enfrentar todo lo que implica una recuperación familiar. Entonces, vuelvo a hacer un énfasis. Son tres pasos simples. El primer paso, información. Segundo paso, indicaciones. Y el tercer paso, de apoyo. Siguiendo estos tres pasos, van a tener un proceso de rehabilitación sin mayor problemática. Se van a facilitar todo el proceso. Es impresionante ver a familias rehabilitadas. Es impresionante ver a familias que son casos de éxito en la rehabilitación. Eso también como que inyecta mucha esperanza en las familias, ¿no? Sí, sí hay casos de éxito. Sí hay familias rehabilitadas. Hay muchos. Y, por supuesto. Y ese es... Y es padrísimo. Sí, ver la dinámica, la acción, todo lo que hacen a través de los años es realmente da satisfacción, llena, da gusto. Así es. Y es esa la parte, ¿no? Entender que esto es un proceso, no es de hoy para mañana, ¿no? Sí requiere trabajo, sí requiere un esfuerzo y requiere sobre todo constancia, porque eso se les olvida. Ya está bien todo y piensa uno, bueno, pues ya no hay que hacer tanto esfuerzo. Esta es una enfermedad que se olvida, tanto al enfermo como a la familia. Es una enfermedad física crónica, requiere de constancia y de mantenimiento a través de los años. Bueno, pues quiero agradecer a los escuchas. Con esto terminamos con la con lo que es lo de la familia, vamos a tocar otros temas más adelante. Entonces les queremos agradecer, la doctora Ana. Hasta luego, buenas tardes. El consejero Rafa. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Y un servidor. Gracias por escuchar. Este es su programa Con Sentido Común en las Adicciones.